Bueno, se cumplieron hace unas horas nada más, 59 meses del hundimiento del Rigel. Se hizo, como se hace habitualmente, un acto en la ciudad de Mar del Plata, pero hubo una particularidad que es el viaje de algunos familiares para ver en qué estadio está la causa. Para poder hablar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Guillermina Godoy, familiar de una de las víctimas del Rigel. Guillermina, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes y bueno, buen día a todos. Sí, otro viaje más después de casi 2 años, porque el año pasado no tuvimos audiencia, ya que, bueno, si bien se mueve la causa, es a paso lento, como es la justicia para el pobre, ¿no? Digo, a ver, es interesante lo que planteas porque, digo, más allá de la lentitud, esta articulación que hiciste de para el pobre es clave, digo, pero estás aclarando que la causa se está moviendo. Digo, ¿cuáles son las novedades que encontraron en este último viaje que hicieron hace unos días nada más? Sí, tuvimos audiencia el día lunes con el juez Gustavo Geral, con el fiscal Helves, y con, bueno, defensoría, ¿no? El doctor Chazañada y Paula Fajés, que son quienes llevan la causa. Hay movimientos lentos, y bueno, hemos planteado por ahí el tema de que buscamos que todo esto, lo único que está faltando, o sea, lo único que está faltando, durante el año pasado también se movió, durante la pandemia se movió, se buscaron las empresas, ya hay presupuesto, las empresas, perdón, ya presupuestaron, los pliegos están hechos, falta la partida presupuestaria nada más, o sea, que se decida que todos sabemos que es una decisión política, parte de la justicia es una decisión política para que esto se cumpla, para que la orden judicial, puntualmente yendo a eso, se cumpla, ¿no? Se haga efectiva. Porque está bueno para aclararlo, uno lo sabe, digo, pero por ahí del otro lado hay alguien que no sabe de qué estamos hablando de los presupuestos para que bajen los buzos, ¿verdad? Exacto, para que se hagan las inspecciones correspondientes, externas e internas, y se busque los cuerpos que pudieran estar allí, ¿no? O sea, cuerpos. Lamentablemente sabemos que el tiempo pasa, ya va 43 meses de la orden judicial y que cada vez menos lo que podemos encontrar o se puede encontrar, incluso en las mismas inspecciones, debido al deterioro que sufre donde está el pecio, ¿no? En este momento. O sea, es muy difícil volver. Si ven, estoy un tanto escéptica ya, es volver a lo mismo y repetir lo mismo reiteradas veces, saber que se hizo esto, que se hizo lo otro, pero que no hay un empuje desde la justicia, ¿no? Porque, como se lo planteamos al juez, él nos dijo, bueno, la orden, el día que libró la orden, el 8 de junio del 2019, bueno, la orden ya está, tienen que cumplirla, bueno, también está en responsabilidad, la responsabilidad también está en ustedes, de empujar todo esto para que la decisión política sea efectiva. Y como se lo planteamos el lunes, ¿qué más tenemos que hacer? Se hicieron marchas, se abrieron expedientes, se hizo acampe, se hizo reuniones, con los que en su momento no eran autoridad, porque lamentablemente estábamos como estamos este año, en un año electoral, entonces fueron muchas promesas que quedaron diluidas en el tiempo. ¿Qué más teníamos que hacer de parte nuestra? Porque es una responsabilidad de la justicia. Claro. Para eso ellos tienen que, si bien se libró una orden judicial, también ellos tienen que hacer cumplir esa orden, y como lo dije un montón de veces y lo decimos todos, por menos a uno lo llevan detenido. Entonces, ¿qué se está haciendo desde la justicia para que sea este gobierno? No hablo de un gobierno, o sea, con línea, desde una línea política, hablo desde cualquiera que esté arriba y que tiene que cumplirlo, ¿qué se tiene que hacer? ¿Y la justicia qué está haciendo? Que también se le planteó al juez, a ver, Bien, llegamos con todo el sacrificio que fue, que implicó de todas las partes, o sea, de todos los familiares, el tener una campe de 100 días en Mar del Plata, de hacer, movilizarnos, ir, andar, de que llegado el momento, tuvimos una orden judicial de un juez federal de la Nación. ¿Qué pasó con esa orden? ¿Hasta qué punto los gobiernos o nuestros gobernantes le dan la importancia que tiene que tener y la palabra y su firma y su cargo? Guillermina, te pregunto algo con respecto a la bajada de los buzos. Vos recién me decías, necesitamos que bajen los buzos para rescatar los cuerpos y lo que hay ahí. También hay una necesidad de recolectar pruebas con respecto al motivo del hundimiento del Rigel. Sí, sí, sí. Por primera vez en la causa penal por la desaparición de nuestros hijos hay una junta de peritos. Sí, hay cinco peritos. Y en el informe que ellos dan, dicen que es necesaria que se cumpla esta orden para terminar con todo lo que pudo haber pasado o determinar realmente lo que pasó. Entonces, volvemos a ver a lo que generalmente decimos, bueno, ¿quién nació? ¿Pero qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, si no se cumple la orden, tampoco se puede llegar a dar el informe. Pero la orden no se cumple, entonces seguimos en ascuas. Como le dijimos ese día, o sea, ¿dónde está el peso de la justicia de un juez federal? Porque no es fácil, si bien entiendo que es todo un sistema, pero también hay un juez federal que puso la firma, que lamentablemente ante todos los pedidos que hicimos, se presentaron cinco pedidos de abstraintes. Cinco pedidos de 30 que son sanciones combinatorias por incumplimiento a realizar la orden. Uh-huh. Incumplimiento de organismos, de autoridades, de como que no cumplieron, públicos. Claro, que no cumplieron la orden que dio el juez, digamos. Claro, pero bien. No es por una cuestión económica, que ni siquiera sé a dónde va ese dinero. Simplemente, como le decimos, es que cumplan, es presionar. El fiscal, con quien estuvimos una charla bastante urticante, con una manera muy despectiva, muy, muy despectiva, muy poco empática, él dice que, bueno, nada, él tiene que acompañar la investigación del juez, pero es el que tiene que empujar todo esto, más allá de que no, como familiares nosotros aportemos prueba, documentación, la querella, o sea, de parte de Defensoría, hayan aceptado y el juez haya aceptado todas las pruebas de las condiciones en que estaba el Rigel, uh-huh. de la documentación que el Rigel tenía adulterado el permiso de pesca, de que no hubo quien firmara en prefectura la salida del buque. Todo eso se presentó y lo presentamos los familiares. Pero ¿qué está haciendo Fiscalía, el Ministerio Público? ¿Qué está haciendo? ¿O qué hizo en todo este tiempo? Y no es nada personal, como se lo expliqué al fiscal, no es nada personal porque no lo conozco, lo vi dos veces y dos veces he tenido comunicación con él. Entonces, ¿qué se está haciendo si está desestimando cada orden, cada pedido de abstraente lo desestimó? Entonces, Guillermina, digo, en ese sentido, ¿ustedes se sintieron acompañados por la justicia en algún momento? Digo esto en torno de, digo, más allá de esta cuestión que tiene que ver con algo sumamente importante, que es rescatar los cuerpos del lugar, también hay un responsable por el hundimiento del Rigel. Sí, unos, unas, quienes fueron. Digo, en ese sentido, ¿ustedes se vieron acompañados por la justicia? Es decir, bueno, están procesados, están averiguando para procesar a tal empresario, tal empresaria, demás, o están abandonados a su suerte. No, hoy no siento que estemos acompañados. En ese sentido, ya que no hubo indagatorias, o sea, para que haya indagatorias tienen que haber personas que claro. estén involucradas, que sean culpables o que se consideren culpables, pero no hubo testimoniales nada más. Si bien sigue, como aclaró el juez, en etapa de instrucción, ya van 5 años van a ser el mes que viene, 5 años, al día de hoy 1796 días que no tenemos a nuestros hijos y que pasó esto. A ver, ¿qué están haciendo? Volvemos a lo mismo, si no se presentaron, ni siquiera se pidió testimonial a los otros compañeros de que sabían y conocían las condiciones del buque y están en la causa penal. Gente que ha trabajado en el buque y que sabía totalmente cómo estaba el descuido, toda la desidia, que sabemos que sigue pasando, lamentablemente, ¿no? Que también se lo plantea el juez personalmente. No hago cargo a todos los otros familiares porque esto es personal. Como le dije a ustedes, o sea, desde la justicia, desde su lugar, junto con los otros representantes de la justicia, son hoy culpables de que siga pasando todo esto. Porque sigue pasando, lamentablemente, Martín Sulpo, Matías Rocco, sigue habiendo naufragios, seguimos sumando desaparecidos y lágrimas y dolor en el mar argentino, la gente de la pesca. Entonces, necesitamos que actúen, necesitamos que dejen de, y esto son palabras mías, no sé si son las correctas, pero de negociar con el puesto que tienen para seguir reinando en ese lugar. Hay que enfrentar todo esto porque si no, sí son culpables ustedes de todo esto. Y que siga pasando, que se sigan claro. Sumando más todavía. Ahora se va a abrir, en unos días se abre la campaña otra vez de langostino a nivel nacional. ¿Y por qué tenemos que seguir con el corazón en la boca de que pueda volver a pasar? Porque nosotros podemos, como los decimos todos los familiares, peleamos en memoria de ellos, peleamos por ellos, pero y por todos los que desaparecieron. Pero ¿para qué es esto? Para que se termine de una vez por todas, que sí en alguna ocasión pueda ser un temporal o un problema de clima, pero no hay culpables. Nunca hay un culpable con condena, nunca hay responsable. O sea, desde la justicia, una cosa es que sea culpable y otra que sea responsable y que la justicia condene. Entonces es gran parte del sistema judicial todo esto. Lamentablemente no pudo estar otro abogado, no por parte de otro familiar, que es Luis Tagliapietra, en la reunión, si bien se nos informó que también iba a estar que se trató de comunicarle lo de la audiencia por vía informal, cuando él debería haber estado notificado y que pudiera estar presente también, ¿no? O sea que hay nada, más allá de eso, incongruencias en el informe o inconsistencias en el informe que da la Armada al activar el operativo SAR, inconsistencias con lo que declaró o en las testimoniales prefectura, que hasta ahora no se habían investigado, diferencias de horarios. Que lamentablemente, como mamá, obviamente, yo no sé si mi hijo, y hablo por todos los familiares y nuestros hijos, tuvieron la posibilidad o no de salvarse. Guillermina, acá el compañero Claudio Torres quiere hacerle una pregunta, sí. Perdón la interrupción. Sí, quería poner el foco justo en algo que decías, Guillermina, recién, de qué cambia que haya una diferencia en el horario en sí de lo que sucedieron las cosas. Se marca una diferencia de casi 3 horas, digo, eso en sí en la investigación, sí. ¿Se puede mensurar qué sería lo que cambia? Y lo que cambia es que no sé si tuvieron, o sea, justamente esa posibilidad de salvarse o no, la impericia o no del accionar de prefectura en el momento de emergencia. Hay casi 3 horas de diferencia que sí se deben, o sea, ese horario, que fue el horario que dio la Armada y está en los partes de la Armada cuando se activó el operativo SAR, que la EPIR, la radio baliza, se activó a las 23:04. Prefectura en las testimoniales declara de que fue 1:48, 23:04 del día 8 de junio del 2018, y dice horas, no aclara el horario de la Armada, y en el eso es desde el principio en todas las partes y en todo lo que fue de las partes de la Armada. El informe que da la Junta de Peritos es exactamente lo mismo, no aclara, por ejemplo, si fue horario de la Armada, horario de meridiano de Greenwich o el horario nuestro. O sea, por ende, es, si no está aclarado, dice 23.04 horas del día 8 de junio. Y si ellos tuvieron una posibilidad de salvarse, se las quitaron. Claro, hay que cambiar también incluso la participación, ¿no? De exacto, la responsabilidad, ¿no?, de prefectura, claro. Si actuó, si qué hizo, si dejó de hacer, si no hizo. Hay que ver, o sea, esa es otra cuestión también que lleva a esta causa penal, no es solamente que es importante la orden judicial, es ver también las responsabilidades. Si hubo dolo, que realmente, o sea, son cosas que se tienen que investigar y que, si bien, repito, como nos dijo el juez, y como sabemos que todavía 5 años está en etapa de instrucción, hay muchísimas cosas que quedan inconsistencias, que unos dicen una cosa, y eso hablamos de una junta de peritos, de 5 peritos que fueron puestos, por la justicia, lamentablemente por una cuestión, que teníamos otra abogada que lamentablemente no hizo lo que tenía que hacer, jamás nos notificó que podíamos poner un pedito de parte. Ya nos enteramos cuando la junta estaba armada, la junta de peritos ya estaba armada y ya no teníamos posibilidad. Pero bueno, es otro tema. Pero bueno, hay 5 peritos que están diciendo que la armada en los partes dice esto, esto, esto, así se activó. ¿Y qué pasó hasta la 1:48 entonces? ¿Nadie hizo nada? Pero son cosas, son detalles, entre esos hay muchísimos más que se plantearon el juez y que, bueno, se van a investigar. Dijo que se iba a ver de qué manera se tomaba otro curso, que obviamente por una cuestión de que hay cosas que son secretos de sumario no podemos notificar, que se plantearon en la reunión. Vuelvo y recalco que, como le dije al fiscal, no es nada personal, no es nada contra él, pero sí veo un no hacer desde la fiscalía, más allá de que el juez lleve la investigación, que es quien debería impulsar esta causa penal. Hay un no hacer total, entonces, nada, si bien fue distinto, fue, como digo, hubo, como yo digo, rayos y centellas corrieron por ahí, porque tratar de entender para una mamá, a ver, no es la revictimización constante, no es nada más que el dolor lo que nos lleva a nosotros a pelear y discutir estas diferencias o estas inconsistencias. Porque todo pasa porque, bueno, obviamente nosotros, porque desde el lado nuestro, por el dolor, siempre se está justificando con el dolor. Pero acá hay cosas que si uno las lee, las corroborando con el resto, hay inconsistencias. Entonces necesitamos, sin ser abogados, sin ser nada más que mamá y papá, y desde la lógica misma que tenemos por ahí, ignorantemente, porque hay cosas que desconocemos, pero sí se nos tienen que explicar y tienen que estar detalladas, no de palabra, ¿sí? Tienen que estar detalladas, investigadas, oficios, y que se investigue todo como tiene que ser, para que terminemos de una vez por todas con todo esto. Vuelvo a decir, se abre la campaña del langostino y otra vez. Y la triste historia que tiene nuestro puerto, especialmente en Mar del Plata, ver a la familia llorar, abrazarse y decir, bueno, que Dios nos ayude, vamos desde los marineros, que Dios nos ayude y poder volver. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser natural el riesgo o el miedo a no volver? Claro, en clave incluso, ¿no?, de tanto que hablamos de nuevas tecnologías, que no sea algo de azar, ¿no?, de que no sea, bueno, volvieron de fortuna o de suerte o implorando, exacto, a quien sea, sino que esté todo garantizado. Guillermina, sí, cuando hablamos con vos pensamos en Gabriela Sánchez, ¿no?, tal vez, sí, como las referentas, si se quiere, de toda, uh-huh, todo ese grupo de familiares que tuvieron que ponerse estos hundimientos al hombro, por así decirlo, y traccionar que se generen los pocos avances que por lo menos hasta el momento se han sucediendo. Preguntar en línea política, en qué digital, una de las notas que está publicada pone un foco en Agustín Rossi, donde vos también sumaste un poco de, sí, declaraciones. Digo, en la actualidad, en este año tan particular, se puede proyectar que sean más acompañados, acompañadas en clave política y que esto avance? Porque sin duda que sin decisión política, más allá de que estén los recursos o no para que bajen los buzos, digo, no, tampoco se va a traccionar el resto de cosas que nos venís diciendo. Sí. Repito, lamentablemente escuché tantas promesas en campaña. Yo quiero creer, porque por eso estamos peleando y por eso seguimos estas luchas. Tenemos un pedido de audiencia, que ahora vamos a renovar otra vez el pedido de audiencia con Agustín Rossi, quien firmó, quien estuvo, firmó petitorio, estuvo en el acampe, nos recibió, nos atendió. ¿Y quién dijo en más de una ocasión que esta es una orden judicial y que hay que cumplir? Acá no hay otra. Textuales palabras. Entonces, a ver, las vueltas de la vida, digo yo, ¿no? En su momento, cuando nos atendió, era ministro de Defensa. Entonces, él por ahí, no, él en realidad no era responsabilidad de él, sino del Ministerio de Seguridad. Hoy la orden, esa orden judicial, para que bajen a buscar, hacer las inspecciones y buscar lo que pudiera quedar de nuestros hijos, está dirigida a Jefatura de Gabinete de Ministros. Y de esas cosas de la vida, como decía, hoy él es jefe de ministros, está en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Entonces, a ver, ¿qué argumento nos presenta? Yo, como digo, quiero creer en que esto nos va a recibir y que vamos a tener una reunión y que va a ser algo desde el lugar, porque hoy sí él es responsable. Antes no, él empujaba, él peleaba. Bueno, y hoy, entonces, bueno, también se planteó este tema, por eso se va a renovar. No es que se va a renovar, sino se va a reiterar la orden. Esa fue palabras del juez, se va a reiterar la orden a Jefatura de Gabinete de Ministros y bueno, esperamos tener pronto esa audiencia tan necesaria con quien hoy es responsable de que esto se lleve a cabo, poder tener justicia para nuestros hijos, saber qué pasó, si están o no están ahí, porque eso todavía no lo sabemos, todo indica que nada más. O sea, pero no alcanza con el todo indicado. Seguro, que seguro. Más allá de que haya, si hay culpables, que la justicia los haga responsables y se termine, porque lamentablemente, yo no sé si es así en todas las idiosincrasias, pero en la nuestra, si no hay sanciones para quienes fueron culpables, hablo de sanciones a nivel justicia, ¿no? Si no hay sanciones, no hay ejemplo, porque sigue pasando y siguen como si nada poniendo en riesgo la vida de las tripulaciones, especialmente estoy hablando de la pesca, porque es lo que sabemos que sigue pasando, ¿no? ¿Y por qué tienen que correr riesgo por un inoperante, por un inepto, por alguien que hizo o no hizo, queriendo o sin querer, las cosas como tenían que hacerlas? Jorgelina, Guillermina, sí. Te agradecemos muchísimo el contacto, siempre es enriquecedor escucharles cuando, no solo cuando se cumple el aniversario, sino también en cualquier momento, ¿no? Así que sumamente agradecidos por haber charlado un rato con vos. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, ya en la semana del 9 al 17 de junio sabemos que es ordenanza municipal, la semana de memoria por todos los tripulantes desaparecidos y se están haciendo gestiones para distintas actividades también de parte de todos los familiares y que se acerquen los familiares que desconocen o no saben esto por lo que fuese, para armar actividades y justamente honrar en esa semana a todos nuestros desaparecidos. Y hablo todos, de toda la cadena productiva, desde tripulantes desaparecidos en el mar, personas que se han caído y fallecido en nuestros puertos. Es infinidad, es muchísimo, muchísimas vidas perdidas innecesariamente. Entonces, bueno, me parece que honrarlas y construir memoria sobre lo que ya pasó es intentar cambiar el futuro, ¿no? Ahí estaremos. Abrazo grande, Guillermina, gracias. Gracias, y que bajen los buzos. Guillermina Godoy pasaba, familiar de El Rigel, ahí en el reclamo de que bajen los buzos, no solo para rescatar los cuerpos, sino también para rescatar más pruebas sobre la causa.